aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Buenos días, lunes 4 de julio del 2011, y me da muchísimo gusto saludar a nuestros amigos del auditorio que siempre nos sintonizan. Gracias a todos ustedes por escucharnos a esta hora de la mañana. Agradezco también en la parte técnica a don Fernando Tornero, Milton Partida en los micrófonos, el titular de este espacio, Jorge Saldaña, y Beatriz Pérez Dávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa, mi querida Betty? Mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿sobreviviendo? Sobreviviendo, inauguramos un sistema nuevo, ahorita ya tengo la computadora está liberada. Ajá. Entonces, no sé si estemos en Radio AMLO, pero estamos en Radio AMLO, en La Nueva República, en notipoemas.com, en ABC Radio, ABC Radio, evidentemente, como institución casa matriz, en donde en ABC Radio nos escuchamos. Y ustedes me mienten, oh, por favor, me dicen lo que quieran. Arroba Saldana Jorge. Yo ya los sintonicé. Saludos, Loni, Jenny, mucho gusto. Muy amable. Jorge, buen día también. Esta madre tiene la letra re chiquita, yo me equivoco y luego me mientan todo lo mentable. Son tenues los desgraciados. Escribe bien, viejo. ¿Quién me dice? Es que está muy lejos. Yo tengo la versión TweetDeck, pero veo 375 es la que me gusta. Bueno, a ver si alguien encuentra, o usted, señor dueño del Twitter, ha de ser cosa de Televisa, desde luego, que el Twitter que sea un poquito más grande las letras, carajo. A ver, pero déjame acercarme. Hola, buen día. ¿Qué piensas? Ya agotamos las esperanzas en la izquierda. ¿Hay forma de revelar esta realidad? Ahorita voy a hacer un comentario. Buenos días, señor. Lo escucho. Buenos días, acá otro cuate. Ramoncho, buenos días, Ramoncho. Ya está. Bueno, vamos a platicar, mi querida Betty. Buenos días, adelante. Muy buenos días, Jorge. Pues te digo aquí, pues sobreviviendo, ¿no? Con toda esta vorágine de información y de cosas que, pues bueno, evidentemente sabemos, ¿no? Hoy voy a hacer el notipoema dedicado a lo que ayer con mis amigos y compañeros queridos de ABC Radio, donde estuvo una transmisión verdaderamente ejemplar todo el día. Yo no la escuché, pero tuvieron la decisión pues de llamarme a las 8 de la noche, cosa que agradezco de todo corazón, porque tengo un punto de vista diverso. Eso habla muy bien de ellos, cómo me invitaron. Teniendo un punto de vista diferente, te hablaron. Teniendo un punto de vista totalmente diferente. A mí no me hablaron, por ejemplo. Es que no tienes el punto de vista tan diferente. Ya. Lo siento, mi querida Betty, pero así sucede muchas veces. Claro. Bueno, pues yo estaba aquí cuando llegó la llamada telefónica y entonces... Pero mi punto de vista, lo importante, mira, no es que me inviten o no me inviten, o que te inviten o no te inviten. Yo estoy excluido de todo lo que sea Jalapa, desde luego. Hubo inclusive un congreso de periodismo en Jalapa y te invitaron a ti, a mí tampoco. Y te juro por mi madre que en Jalapa, gente dedicada a este trabajo, yo te digo trabajo, no hay 20. Bueno, pues a mí me mandaron por un tubo. La celebración también de otra institución muy cercana a mi corazón, también me mandaron por un tubo y se fueron a cenar y no me invitaron, pues olvídate, y pues, no hay necesidad de que lo inviten a uno, pero si lo invitan hay que decir lo que se piensa. Sí. ¿Qué sucedió y qué sucede? La apreciación de que todo había quedado 3-0, como propiamente uno de mis queridos colegas me dijo, revela todo y me facilitó el camino. ¿Estamos ante un proceso electoral? Mi respuesta definitiva y total es no. No estamos ante un proceso electoral. No tiene las características ni las condiciones adecuadas para que todo esto sea un proceso electoral. En una de esas, acuérdate, mi querida Betty. Sí, Jorge. De hace como 2 meses o 1 mes y medio, no me acuerdo las fechas, que yo dije, algo que podría hacerse ante lo que está sucediendo es que los candidatos anunciados ya como perdedores por la televisión se retiren. Anunciados ya como perdedores por la necesidad del pueblo, anunciados ya como perdedores por la nobleza del pueblo, de que si me dan una despensa, tengo que votar por el que me dé una despensa, que Encinas y el otro cuate, ¿cómo se llama? Bravo, se retiren. Uh-huh. Y que dejen todo bajo la bandera de atáscate solo ahora que hay lodo, pero tú solo. Eso yo lo aprendí porque en alguna ocasión en Jalapa me decía el del IFE, por mí se van todos para, bueno, dijo algunas palabras en veracruzano, y yo me retiro. Dice, no les haga eso, porque lo que necesita el poder predestinado, los que están predestinados al poder, necesitan a alguien que les diga un poquito, no, pero un poquito nada más. No mucho. Una oposición a modo. Pues. Una oposición tranquilita. Que es lo que se necesita, según mi queridísimo Mario, siempre que lo recuerdo, Mario Vargas Saldaña. Sí. Que decía, lo que necesitamos nosotros es una oposición que siempre pierda. Y si la oposición no pierde, hay que hacer que pierda. Caso Estado de México. ¿Cómo? Con regalos y compremos votos. De una u otra forma, con promesas y todo. Ahora, se han sacado una serie de falsedades y mentiras, pero verdaderamente decepcionantes. Decepcionantes porque revelan la baja estofa, la baja calidad, la materia tan sucia de la que estamos hechos. Sí. No todos, afortunadamente. Para primero de cuentas, estoy en terrenos verdaderamente fangosos, en arenas movedizas. Dar una opinión en el Twitter, y por eso quería yo que algunos amigos del Twitter estuvieran aquí, resulta peligroso porque si yo digo, por ejemplo, el proceso democrático cuyo costo de voto es más de 500 pesos y tal, inmediatamente viene la reacción. La culpa de todo la tiene el pueblo mexicano, viejo, idiota, baboso, estúpido. Retírate, hijo de quién sabe qué. Esa es la democracia de algunos tuiteros. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un encono fanatizante, como la perra del América, como la perra del Necaxa, no sé qué es la perra, pero sí, la para percir. Es decir, tenemos que eliminar al contrario, lo cual borra indiscutiblemente cualquier vestigio de democracia. Demos pueblo, Kratos poder. La democracia la ha devorado la futbolización de México. Esa es mi tesis. Se ha futbolizado. No hay más que ponerle anoche. Era un griterío eufórico de locutores, donde se les notaba la presencia del gol, tanto así que la reflexión de mi querido amigo, no me acuerdo cómo se llama, es, oye, 3-0, ¿eh? Sí. Oye, no. Hay lugares, modos, tiempos, especificaciones, y una cosa es la emoción del Chicharito metiendo un gol, y otra cosa es la ideología de un candidato, o que falsea y maquilla su pensamiento, o que vende una despensa, que no logra convencer por su palabra y tiene que recurrir a millones de pesos de gasto publicitario, con la encuesta obviamente adecuada para que triunfe, y el madruguete asqueroso. Obviamente, no hay nada que hacer, estoy convencido, me decía mi amigo de Argentina, hagamos algo, abramos una estación, habla que te escuchen, queremos decir algo. No, no, es imposible. Sí, no hay forma, el mi bloqueo. Mi querido Fernando Buenavá, a quien saludo allá, un mexicano, filósofo. En este país de la libertad de expresión, no hay forma, Jorge. Ahora, por ejemplo, se retacan la boca llamándole, por ejemplo, en el programa de Juan Ruiz Gili, uh-huh, le dicen Encinas, el espurio de Encinas, que ni siquiera vive en el Estado de México. A ver. Imagínate tú el vivir o no vivir. That is the question, uh-huh, diríamos. Espurio, falso, terriblemente falso. El que engaña con dolo, el que utiliza la maldad esa, que viva o no viva, para obedecer una línea de la ley. ¿Cómo el partido en el poder hace 80 años, los partidos en el poder, pueden calificar así? Se trata de degradar totalmente aquel a quien no conviene. Claro. Porque a ese programa no le conviene Encinas porque no es un buen cliente. Si Encinas sale, esos locutores no tendrán una iguala mensual. Punto. Entonces es un espurio, hijo de quién sabe qué. Discurso retrógrado de Modé, de Pasé, se quedó anquilosado. Lo anquilosado de México, me decían, despiértate tú, viejo quién sabe qué, y te quedaste anclado en el pasado. Y yo les decía a todos los tuiteros, oye, perdóname, soy lo que tú quieras, viejo, lo que tú quieras, pero hace 50 o 60 años en Banderillas se compraban votos, se robaban las urnas. Todavía, ¿no? Claro que todavía. Es una manera de robarse votos. Claro. El hecho de dar una despensa. Por supuesto. Y cemento y credenciales. Se agarraban a balazos. Se prometían cosas en los sindicatos. Había voto comunitario. ¿Qué ha cambiado? ¿En cuál pasado me quedé anclado, güey? No, nada. Le respondería nada, yo a nada. Ese. Son ganas de degradar aquello que no piense. Si la democracia en México, como motivo de desunión, le acusan a Encinas de tener un discurso ramplón. Justamente no. Yo puedo avalar con la literatura en la mano, puedo avalar, créanme, te los digo en serio, con la veracidad caballerosa del que puede ser capaz, que primero Encinas tiene una forma vehemente de decir las cosas envidiable, que ya quisiera Erubiel. Es más, el mismo Bravo Mena es mucho más convincente, convence más, literariamente hablando, ¿qué? Convence más desde el punto de vista de la comunicación verbal, convence mucho más que Erubiel. Claro. Erubiel es producto, no lo voy a degradar, no lo voy a criticar, Erubiel es producto de un sistema de comunicación muy ligado al buen convencedor que vende. Tiene los mecanismos del que convence con la palabra para vender. Mecanismos publicitarios, escenográficamente, maquilladamente. Es un hombre cuidado en su proposición. Es tan abundante que me hace desconfiar. Pero el hecho de que Juan Ruiz Gili diga que el discurso de Encinas es ramplón tiene una finalidad, y dice un adjetivo, no dice, pero mira, es que ya no es eso ni siquiera. O sea, creen que lo que estamos haciendo es defendiendo a Encinas por encima de todo. No, es que el que fuera que no tenga una idea ad hoc a lo que ellos quieren, es ramplón, bajo, es de degradarlo. Sí, ¿no? lo único que se trata es de eso, Jorge. De degradar. Y entonces, por eso nuevamente nuestra pregunta de este programa, ¿dónde está la democracia mexicana? No la hay. No la hay, se gastan millones en eso. Sí. Alguien habla de que el PAN y el PRD tuvieron derrotas merecidas. El hecho de decir que tienen derrotas merecidas es darle jerarquía de legalidad a los métodos que utilizó el PRI. Y no se puede, en aras del buen juicio, porque comprar despensas, porque gastar más de 500 pesos en el voto, no es hacer una defensa fundamentada en la lógica, en la evidencia. No, por favor, no se puede decir que son derrotas merecidas. ¿Por qué es una derrota merecida? Si yo compro despensas, si yo pongo a los niños de la escuela a trabajar, si yo pongo a camionetas de mis amigos de la televisión a repartir cosas, obviamente que estoy haciendo actos delictivos. Y mis enemigos, aquellos en contra de quienes van esos actos delictivos, sí, se lo merecían. Puta, ¿qué lógica es esa? Es impensable, señores locutores, por favor, un poco de tenue, se dice en francés, un poco de decencia para opinar. Dice otra señorita muy bella, por cierto, a quien saludo con cariño, el único que ha cambiado es el PRI. Mira. No, Teresa, no ha cambiado el PRI. ¿Teresa? Ay, perdón, el PRI no ha cambiado. ¿En qué? No es demostrable. ¿A poco ya no conocen los del PRI lo que es la mapachería y todo eso? Por favor, esas prácticas no ha cambiado. Ellos las inventaron. Los mismos sistemas. A ver, no ha cambiado la finalidad, que es la que debería. La finalidad es una. Y en eso no han cambiado. La finalidad se llama la conquista del poder a como dé lugar. Esta aseveración es incontrovertible y esto es lo que no ha cambiado. Los métodos no han cambiado, han empeorado. Porque tengo la seguridad plena de que hace 40 años, hace 50, no se gastaban 500 pesos o más por cada voto. Porque no había necesidad de poner 39 millones de anuncios, no había la televisión desarrollada así. Así es que es falso que el único que ha cambiado es el PRI. Ahora, sí ha cambiado, pero el hecho está en que nuestra democracia no ha mejorado, en consecuencia no ha cambiado. Claro. O si ha cambiado, concédelo, es para empeorar. Dice otro de los locutores que escuché esta mañana que Erubiel es un archijalador de votos. Para principio de cuentas, el decir archijalador obedece al lenguaje chido del güey, del joven, del una rola para la democracia. A ver si tienes la canción Una Rola para la Democracia, que es la monstruosidad más grande que he oído. Es un reggaetón, habla de anhelos y democracia por un joven que debe ser Kacinka o Kalinka o como se llame ese violador de jóvenes, bueno, diputado violador, y que habla de la democracia, donde se demuestra a dónde hemos caído y cómo es necesario reestructurar el país. Bueno, entonces este archijalador de votos, dicen que es Rubiel, no. Un jalador de votos es técnica televisiva. Un jalador de aplausos es alguien que sabe levantar las manos, agitarlas al aire, hacer así, vengan y aplaudan. Es jalador de aplausos. Sí. Cuando viene Ninel Conde o esa cosota que se llama Galilea de Galilea, Montijo, ¿no? Galilea Montijo. Aquí enfrente a la feria. Sí, esa sí jala. Jala, pero jala un montón. No nada más aplausos, ¿verdad? Ese es un jalador de votos, de vetos, de miradas lúbricas, lo que quieras. Esos son jaladores. Pero cuando mi querido locutor habla un archijalador de votos, puta, qué feo se oye. Pero no es que se oiga feo, es que dentro de sí está viendo lo democrático como un fenómeno de siempre en domingo, como Iniciativa México, con el léxico y la terminología de la televisión. Carajo, no se puede. no podemos entregarnos de pechito y entregar las esencias más puras de una nacionalidad como es tu futuro, tu democracia, tus tus gobernantes, al capricho de 4 o 5 locos esquizofrénicos como somos los de la televisión. Dije somos. Sí. ¿Eh? Sí. Ahora dice otro. Fíjate cómo son rechistosos. Dice, les damos todo, dice otro mamoncísimo, les damos todo, les damos comentarios, debate y todo. Y luego dicen que estamos vendidos. A mí me da mucha pena, a mí me da mucha tristeza, a mí me da decepción el hecho de que no crean en nuestro esfuerzo comunicativo que les da todo. ¿Qué te va a dar, desgraciado? ¿Cuál esfuerzo? ¿Qué te importa? No hay nada. Che, gordo, lo que te importa es estar cerca del que tiene poder. Claro. Y si ganó por un voto para el bien de la población, o ganó por medio voto, o para comprar ese voto dio despensas, te vale para puro gorro. Lo que tú quieres es estar cerca del poder porque da anuncios. ¡Punto! Claro. ¿Qué dice? La tesis era, me da tristeza que hacemos nuestro mejor esfuerzo por la democracia. Ajá. Hablamos, sí, y abrimos todo para que haya una libertad de expresión y comunicación. No, si de verdad fuera eso. Y luego nos critican. No, qué bárbaro. Si de verdad fuera eso, dejarían hablar a todas las voces, dejarían participar a todas las personas que están. Pero no. Son de mala leche contra los enemigos. Ah, pues claro. ¿Cuándo han hecho una evaluación sobre la artificialidad del discurso de Rubiel? Nunca. No. Ni lo harán. Además, yo le he hecho y no tengo mala leche contra él. Se examina, se ve y se dice, punto. Pero eso no lo hacen, ¿eh? Luego otro hablaba del voto soberano del pueblo. ¿Cómo coño va a haber voto soberano si ustedes mismos lo han pudrido o saboteado? Uh-huh. ¿No sus mismas camionetas andan repartiendo? ¿No han sido tapadera de los trinquetes que hay para comprar votos? Y ahora me vienen con que el voto soberano dio el triunfo a Erubiel. Que oye, están pasando cosas verdaderamente sucias que van a tener una resultante que habría que examinar. Los procesos son cada día más pleito de comerciantes. Sí. Y quién sabe dónde nos van a llevar, ¿eh? Uh-huh. Bueno, ¿eh? Adelante. Jorge, una pausa, regresamos en un minuto. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso y estamos también recibiendo sus mensajes de texto vía celular al 30500. Fíjate, Jorge, a mí me causa mucho coraje e indignación absurda confesión de que hay democracia de parte de todos los comunicadores, que hay libertad de expresión, cuando no es cierto, no se haga, no la hay. La democracia la hay cuando efectivamente se hace valer la voz del pueblo, y no es cierto, ustedes están para servir a su cliente mejor posicionado porque es el que les paga, ya lo sabemos. No es cierto que hay libertad de expresión porque no se escuchan todas las voces, y así fuera, pues bueno, aquellos que no tenemos oportunidad de hablar en otros espacios, pues bueno, se les niega la oportunidad. Pero más aún, aparte de todo ese coraje e indignación que tengo, Jorge, ¿sabes lo que más me duele? Y esto es para todos nuestros amigos del Estado de México, que la verdad, aunque se haya hecho un ejercicio electoral el día de ayer, la verdad es que las condiciones de vida no van a cambiar, Jorge. El Estado de México es un estado en situación de un crecimiento irregular, donde hay problemas, evidentemente, de hacinamiento, de falta de oportunidades, no hay trabajo. Diariamente vienen aquí a la Ciudad de México, y que no me digan que no, porque toda la gente se echa trayectos de más de una hora, quizá 2 horas, para venir aquí a la ciudad. Regresan y ¿qué ven? Encuentran sus casas inundadas, Jorge. Yo me pregunto a todos los que votaron, y no porque estén nulificando la posibilidad de que nuevamente lo hagan, pero yo me pregunto, ¿qué va a pasar en unos años en este estado. No va a cambiar nada, Jorge. La situación para todos los pobladores va a ser igual. No se trata de que cambie. Pues no, no, no les interesa. No les interesa. El poder, punto. ¿Sí? El problema no es por cambios. No, yo lo sé, pero a mí me duele lo que le pasa a la gente. Sí, a ellos no claro les duele. Que no duele, pero aquí se trata de lo siguiente. Ajá. Y para mantener el poder, hay que hacerle el bien a la gente. Porque sí. Se hace. Pero la finalidad no es hacer el bien. No, la finalidad no. El poder, punto. Sí, yo lo sé, pero a ellos yo sé que no les duele la gente. A mí sí me duele, Jorge, y a todos ellos les estoy hablando. Más allá de la democracia, no hay objetividad en los medios corporativos. Carlos Marín lo dijo. Bueno, pues hay que el buen juez por su casa empieza. Empezando por él. Obviamente. Claro. Claro que no hay objetividad en los medios. No se trata de que los medios, en este caso el de él, tengan objetividad, sino que tengan o estén cerca o en el poder. Claro. Bueno, en San Luis Potosí te cortaron un ratito cuando hablabas de Ruiz Viri. No creo. Es que se corta de vez en cuando. No creo que en San Luis Potosí, que es tierra de libertades, les afecte que yo diga. Además, no hablé mal de Ruiz Viri, no jodan. Estoy diciendo puntos de vista, pues también sí. Cuando dije que era barbudo, que no sé qué, no estoy hablando de mal de alguien, ni de sus colaboradores que son tan bellas, no. Estoy diciendo cosas de pensamiento, es lo que tenemos aquí. Entonces, si no, voy a estar como el mamón ese que dice, no, su discurso ramplón, no es ramplón el discurso, y él no es un tipo al que se le pueda calificar de ramplón, me refiero a Encina. Claro. ¿Podrá usted estar con él o no estar con él? Me vale gorro. Lo que pasa es que aquí se agarran el rábano por las hojas, es decir, tu idea no me gusta, en consecuencia, ¿qué zapatos tan feos tienes? Ah, pues claro, y no es Encinas, es el que sea que no les guste, es el que sea. Bueno, dice, sí. ¿Qué nos puede decir del el milenio del de los sátrapas? Bueno, no, estamos escuchándote y a Betty Pérez Dávila, gracias. Gracias. Dice Radio AM, es en Radio AMLO que de allá hablan. Vio la burla que hizo Carlos esta mañana a Loret de Mola. Se nombrará gobernador legítimo, obviamente. Eso tiene que ser. No se trata de que Carlos Loret de Mola o alguien haga una burla. Se trata de que usted tenga el criterio de que ellos, los enemigos del poder televisivo, no valen la pena. Hay que degradarlos. Hay que ningunearlos. Claro. Es más, quizá personalmente les caigan bien. Pero la imagen de la pantalla es... ahora este güey, ¿ahora qué traes tú? No vales la pena. Todo lo que no esté generado en sus pantallas... No, si fuera Iniciativa México, es una cosa muy diferente. Si fuera bailando por la democracia, bailemos. Si fuera una rola por la democracia, valdría mucho. Si es otro... ahora ya te vas a nombrar tú, gobernador del estado legítimo, es decir, ya me burlé de ti, porque no vale. Es decir, la televisión vale y está en la verdad. El representante es este joven Mesías, que lo he visto en la televisión diciendo, tú eres lo que vale de México, tú tienes beca, tú eres un dios, tú... Es decir, yo estoy catalogado para decir lo que vale y lo que no. Y yo también te digo que ahora tú vas a salir con tu batea de babas y te vas a nombrar gobernador legítimo. No es cuestión de Carlos, discúlpelo usted o excúlpelo si no le eche la culpa a él. Es una teoría fundamental de la institución y del mundo en el que se mueve y por el que, del cual es mártir y guerrero. Él es un guerrero de la del sistema de poder que tiene, y en esas circunstancias dice que lo demás no vale la pena y se burla. No hay problema. Adelante. Bueno, pues sí, con todo esto, pues ya obviamente también los analistas, los grandes analistas de la televisión dicen, bueno, fue un laboratorio para lo que va a ocurrir en el 2012. Pues sí, efectivamente, más de lo mismo, ¿no, Jorge? Más dice, falta de... Dice otro, de no todo. Te preocupes, tú, Saldaña, no te preocupes. Hay yut que no sé lo que sea, Ayut, ¿qué es Ayut? Bueno, no sé. Ayut, y el país vuelve a su sueño con Pexi, papas, Ayut y TV novelas. Pues la sí. Masa vive feliz. Pues sí. Mi querido Kei Kesma, Quique Kesma o Kesma. Oye, es que es triste lo que dices. Por eso te yo digo. Yo no creo que México se conforme con eso que tú dices, ¿eh? Bueno, en fin, adelante. Pues a veces, pues lo pensamos seriamente. No quisiéramos que eso ocurriera, pero pues al parecer sí, ¿no? Creo que el pueblo se conforma, pero a lo mejor no le quiero echar toda la culpa al pueblo, Jorge. Dice, eso es parte de toda una campaña. Pony, exacto, muchos locutores están celebrando junto con el PRI. Sí, bueno, es que ha triunfado un buen cliente. Sí. Adelante, por favor. También aquí nos dicen, puse en mi puerta un moño negro por la tristeza de que en el Estado de México seguiremos gobernados por el nefasto y corrupto ladrón. ¿Qué vamos a hacer? Pues es lo que te digo, es lo que nos duele, Jorge, que el pueblo va a seguir igual. 99 dice, ayer alguien le dijo a usted que habían ganado 3-0, fue un colega de, no sé exactamente quién fue, pero fue un colega de ABC Radio, señorita Missy 99. Fue un señor del periodismo sin retaños, saludo afectuosamente a mis colegas. Me gustó mucho lo que le contestó anoche al cuatito. Al cuatito ese, se llamaron cuatito. Gracias, Missy, muy amable. Adelante. Bueno, Jorge, pues de qué más se puede decir ante esto, Jorge. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer nosotros? A ver, propuestas, nos dicen propuestas. Mira, lo que hay que hacer es comprenderlo. Lo que hay que hacer es que evidentemente hemos llegado a un estadio, a un estatus en el cual el mexicano está cerca de saturarse. Nuestra caparazón es ya fuerte, es recia. Estaba lloviendo y comenté ayer justamente que era impensable que un sacerdote hubiese no porque la vida de él sea más valiosa o no, y estoy tocando madera para todos ustedes y por mí, mataron un cura y apenas lo dijeron. No es normal que las balaceras en México puedan llegar a cualquier gente como lo sería, macabra y terrible. En eso viene una elección tan controvertida como esta. Yo también, yo pienso, hemos llegado a un grado de saturación donde en realidad cobra carta de vigencia o el pasaporte de la indiferencia. ¿Qué coño me va a importar a mí quién salga o no en el Estado de México? Mi problema es ver si mi trabajo va a continuar. No, es lo que te si digo. Me van a pagar lo que me deben. Si puedo conseguir una chamba o me van a correr de la que tengo. Y cómo me defiendo de la calle. Y cómo estar defendiendo mi casa y mis gentes de una desgracia imprevista. Esto crea un espíritu de inseguridad grave. Yo no creo que eso ayude a que un gobierno se consolide, a no ser que la finalidad sea otra que no alcanzo a comprender. Maquiavélicamente no veo a qué nos pueda llevar una desestabilización espiritual tan grande como la de México. Ahora, se desató el proceso porque se desató la concepción del poder. Tengo la seguridad plena de que se nos ha desvelado, creo que dicen los españoles, y se ha abierto el tabernáculo del poder. Es decir, ya vemos todos un tesoro muy grande que hay que conseguir a como dé lugar. Si tú quieres trabajo, tienes que tener una palanca muy fuerte, tienes que tener un amigo así. Vemos hoy en la mañana que todos, yo me espanto un poquito para decir, fulano de tal tiene tal fuente de poder, maneja tales áreas y ha perdido una o dos. Fulana de tal tenía tales áreas, tales estados y ha perdido tal área, tal región de su poder lo ha perdido. Lógicamente, para las elecciones que vienen, tiene que estar fortalecido tal área, la bancaria, la televisiva, la sindical, la empresarial. Es una rebatinga de la... ¿Cómo lo diría yo? Pues con rebatinga, sí. No, falta más, una rebatinga de la fregada. Y en esa rebatinga, los valores de lo que debe ser, de la verdad, del bien y la justicia, Jesucristo y su discurso se va por un tubo. La Constitución es secundaria. Los jueces se venden. ¿Qué punto de referencia normativo hay? Normativo. ¿A quién le vamos a hacer caso? La Iglesia ha perdido la vigencia de su voz. Es decir, si un obispo sale y dice, oye, tú estás ocupado viendo a ver cuántos millones de pesos y la viuda y no sé qué madre. Bueno, eso es la Iglesia. Luego el otro, los bancos no están cobrándole un impuesto de 800 pesos porque te equivocaste en una rayita. Los jueces pues no tienen investigación. La televisión pues está haciendo chorcha, repartiendo despensas, entre otras cosas, o comprando votos, o tratando de vender 39 millones de spots. No, que no los van a pagar, pues es igual, fíjate. Sí, es igual. O viendo cómo el locutor vende un programa. Por cierto que yo tengo que vender mis programas, ¿verdad, ching? Bueno, entonces, si todo está en una rebatinga por el poder, ¿dónde queda la posibilidad de que hagamos el país usted y yo y todos nosotros? Esa es la fregadera. En medio queda decir, oye, no seas pesimista, tenemos que tener esperanza. Nosotros sí. Pero el pueblo tiene poder, pero no puede ejercerlo. El defecto fundamental de la democracia es que el poder del pueblo se le da a alguien de ese pueblo, que sistemáticamente se vuelve un traidor. Sí, ahí está todo. Esa es la fregadera, porque si alguien, el mejor del pueblo ahora pasa por la televisión. ¿Quién es el mejor? Bueno, en la democracia, la manada, la parvada, el grupo, el rebaño. Sí. Voltea entre ellos, se ven, dicen, no, tú, yo quiero. No, pues estás fregado, tú tienes una pata coja, estás bien flaco y eres bien güey. No, hombre, te falta un cuerno, tienes que defendernos. Además, no ves bien, no puedes ver los peligros que hay de la manada, si es que tú no, hasta que llega el caballo negro muy bonito, dice, a ver, yo, sí, a ti te vamos a nombrar. Pues ese pinche caballo se vuelve traidor y agarra patadas a los mismos que lo nombraron. En la vida zoológica no pasa así, ¿eh? No, obviamente no. Se comportan más civilizados que nosotros. Ese caballo da su vida por defender a su grupo, y nosotros no. No, aquí púdrete. Aquí sí. Aquí puedes. Es el poder por el poder. Pero claro. ¿A poco dicen? Ay, vamos a poner pancartas, vamos a poner anuncios, y ahí tienes a los caballos, vote por mí. Y un caballo con un montón de pasturas, que si te doy pastura y votas por mí. Adelante, Jorge, Betis. Una pausa, regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de vuelta en este espacio. Ya no te vi en Radio AMLO, Jorge. A lo mejor hubo algún problema. Es que se pudrió y técnicamente, y ahorita estamos fuera. Q se dice, ¿verdad? Q. ¿Qué más me decías? Oye, nos llegó un mensajito, yo no los invento, porque luego dicen no, que, dice, creo que el señor Saldaña se llevó el programa de ayer. Con los periodistas nadie lo pudo contravenir porque dijo la puritita verdad. No, es que no, yo no lo escuché. Yo quiero pedir, clarificar muy bien las cosas. Trato, cada quien tiene su verdad, su línea y su objetivo. El mío es decir esto, creo en eso. Ellos, mis amigos de ayer, creen y dicen eso. Alguien, por ejemplo, oí que decía que hemos evolucionado mucho democráticamente. ¿Lo cree? Tengo la seguridad plena de que lo cree. Yo digo, no hemos evolucionado democráticamente, y lo creo. Lo creo y puedo demostrar que no hemos evolucionado. Él seguramente que también podrá. Eso es lo muy hermoso de las cosas de la República y de las cosas de la opinión. Y ya usted podrá darse cuenta, ¿hemos evolucionado real y verdaderamente en la vida democrática? El priismo hasta hace 10 años nos entregó un país demócrata. La llegada de la derecha al poder, del neoliberalismo foxiano y calderoniano, el poder bancario y el poder televisivo, ¿ha hecho de México un mejor país? Usted se lo podrá responder. Eso sí ya resulta interesante. Y mi afecto y mi cariño para el locutor o comentarista o quien sea que dice que hemos evolucionado. Yo pienso justamente lo contrario. Punto. ¿Cómo la ves desde ahí? No, yo creo que no hemos evolucionado, Jorge. Pero bueno, creo que nuestro punto de vista no vale, ¿no? Sí. Ahora, el hecho de que digan que la jornada electoral fue blanca y tranquila, sí, es una verdad, no es verdad a medias. Es una mentira monstruosa. Puede ser blanca y tranquila porque nadie le metió de puñaladas a otro. Pero se asesinó la verdad. Se mató la esperanza de muchos. Sí. Se utilizó el arma del engaño. Se utilizó el puñal de la falacia. Lo digo en sentido figurado porque así soy. Me explico, Se utilizó el garrote de la mentira. Todas las armas más aviesas y sucias se utilizaron en esta campaña y con ello se llevaron la esperanza. Es que y no fue una jornada electoral blanca y tranquila. Podrá no haber habido muertos y no haber cacheteados o golpeados, pero lo blanco y lo tranquilo no solo son golpes a la persona. También pero entonces qué es lo blanco, ya es lo común, la mapachería y todo eso, o cuando dice un locutor o cuando dice un articulista fue todo blanco y tranquilo, o cuando la televisión se jacta y felicita porque todo fue muy bien de una manera pues como en el partido de fútbol, ¿verdad? Ya nada más, adelante. Ulises Solís de Viaducto dice: todo lo que hizo Televisa, el despliegue mediático, fue para saber lo ya sabido. Pues sí, ¿no, Jorge? Ah, no, claro, es la manera de darle veracidad a una situación. Ya, ¿dónde está el papel de Saramago que teníamos ayer? Que encontré que Saramago dice en 4 o 5 líneas, las verdades que aquí me cuesta un trabajo decir a mí, pero lo dice la democracia finalmente. Se habla de la democracia y en realidad ni existe ni nada, dice él. El poder del ciudadano, el poder de cada uno de nosotros se limita en la esfera política a retirar a un gobierno que no nos gusta, podemos hacerlo, pero las grandes decisiones son tomadas en una esfera distinta. Todos sabemos cuál es: las grandes organizaciones financieras, los fondos monetarios, las OCDEs. ¿Dónde está entonces la democracia? ¿Dónde está la democracia? Todo se discute en el mundo, menos esta única señora, la democracia. Ahí sigue Saramago. Finalmente, eso es lo que sucede. Adelante, por favor, Betty. Dice José Torres: señor Saldaña, usted no fue a la escuela de comunicación, pero no hace falta. Otros comunicadores que al parecer sí fueron, pues ni se les nota que hayan ido a la universidad. Saludos y felicitaciones. No, pues esta cuestión no es cuestión de ir a la escuela. No, pues no, tampoco. Es decir, quiero ver los enviados, a ver si enviamos el pastor Delgado, el artículo. Porque hice un, ¿cómo se llama? Un notipoema adecuado a esto de ayer. Sí. A ver si acaso está. Sí, porque ya nos queda un minutito, Jorge. ¿No? Sí. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el de hoy, niña? ¿No te ha llegado? enviados, ¿verdad? Dice enviados. Aquí está. ¿Ya lo puedo leer o todavía no? Ya, Jorge. Ahorita te lo oigo, nomás que tengo que hacer así para que sea grande. Bueno, ya está. Amanecimos hoy más divididos, más extraños, lejanos, diferentes, agresivos, más hoscos, prepotentes, en dudas y en recelos sumergidos. La vida electoral debiera unirnos, nos separa, nos hace arrebatados, mas no por la verdad interesados, a punto de caer ya sumergidos. El locutor, a Dios les da las gracias. 3-0 el marcador. El resultado, feria de voto, feria de falacias, comicios, votaciones, la desgracia. El locutor se muestra emocionado. Ganó el fútbol, perdió la democracia. Qué lástima, Jorge, gracias. Ya me pusiste más triste, pero bueno, así son las cosas y así van a ser. Nos vamos hasta mañana, Jorge. Hasta mañana, Betty. Piénsalo bien, mulata, piénsalo bien. Mira que mi alma se atormenta sin tu amor. Mira que sufro, mira cómo lloro.